Para toda la gente que está privada de su libertad, con todo el cariño de Mamá Azul, un abrazo grande. Para todos los pibes que están privados de su libertad, con mucho amor. Gracias a los muchachos, gracias. Impresionante. Se corta esto.